viejo te mira. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. Y no te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Toña, muy buenas. Ya estamos aquí, ¿dónde estamos? En Radio Melara. Hoy hasta acá vamos a estar, aquí hoy. En Radio Melara. ¿Hasta qué hora te quieres quedar? A ver, ¿hasta qué hora te quieres quedar? Las 16. Hasta la 1 mejor, las 16 son las 4, son muy tarde. La 1. Oye, hay mucha gente en el estudio. Sí. ¿Verdad? Venga, vamos a empezar ya. Venga, di que empezamos. Que empezamos ya esto. Pues obligatorios y actrices de teatro. De agosto de 1933 se aprueba la ley de vamos y maleantes, conocida como la gandula. Después, 1936, estalló una guerra que duró hasta 1939. La viví en mis propias carnes. La vi con mis propios ojos. Hoy, año 1940, se huele el miedo, un sabor agridulce que envuelve las calles. Escucho el dolor, un ruido ensordecedor que me invade cada día. La pobreza sigue barriendo las plazas, las casas, todos los rincones. Rincones donde cada día las personas se esconden, sufren y lloran en silencio. ¡Y yo los escucho! Toco la impotencia, toco el dolor, toco el miedo. Una calle real, aquí donde vivo, donde escribo, donde sucede lo que nadie quiere ver. 19 de octubre de 1940, calle real. Yo ya quito esta historia para que nadie caiga en el olvido. Escribamos todos una historia mejor, que no necesitemos olvidar, que haga historia, nuestra historia. 19 de octubre de 2019. se proclama la ley para la libertad. Así comienza la obra de teatral Gándula, ley de vagos y maleantes, que nos traslada a la posguerra española, una etapa histórica dura para todos, pero para todos por igual. ¿Qué consecuencia provocó esta ley en algunas personas? Esta obra de teatro pone el altavoz en aquellas que sufrieron la invisibilidad. Hoy en el estudio de Radio Menor tenemos a su directora Ainhoa Pérez. Muy buenos días y bienvenidos a Echar Papas. Hola, buenos días. Explicamos, ¿consistió la ley de vagos y maleantes? Pues esta ley consistía en que a las personas que tenían diversidad funcional, que antiguamente las llamaban tontos o subnormales, a las personas homosexuales, a las personas que no tenían hogar, pues había, pues las cogían en la calle y por ejemplo y las decían, ven aquí, vente conmigo, las pinchaban y las metían en camiones, y ahí a algunas las llevaban a campos de concentración y a otras a psiquiátricos. Y en los psiquiátricos, pues, los daban todo tipo de tratamientos, como el estrosot, el garrote vid, los drogaban, los dormían, los ataban, los medicaban. Y esta ley ha estado vigente hasta 1995. Y hasta había niñas que las llevaban a purgatorios. Las familias que tenían pocos recursos las llevaban a un purgatorio, que era como una especie de internado de curas y monjas, y ahí si se hacía pis la niña, pues la le hacían la mesa en las bragas. Y por ejemplo, y en los maricomios, como le llamaban, si tú te hacías pis, cogían una vela y te quemaban tus cosas, tus partes. ¿Por qué es tan importante recordar nuestra historia con esta obra? Bueno, pues Gándula, como muy bien ha explicado Marga, ¿no?, nos habla de algo que pasó de verdad, que fue una ley que estaba escrita y que era, pues, que la llevaban a cabo, ¿no?, con las acciones que nos ha contado Margarita. Entonces, claramente, pues habla de la memoria histórica, que actualmente se le está dando mucha importancia, pero pensamos que hay que traerlo a la actualidad para ser conscientes de que en la posguerra hubo muchísima gente que desapareció, hubo muchísima gente que no se supo de ellos y que hay que traerlo a día de hoy, ¿no? Que son las historias que nos contaban nuestros abuelos. Gándula tiene mucho originario en mi abuela, en sus historias de la guerra, en conocidas que tenía con diversidad y bueno, la queremos traer a la actualidad y, como habéis dicho, darle altavoz. ¿Cómo fue el estreno? Pues el estreno fue un día maravilloso. Nos aplaudieron mucho y fue el 2 de junio de 2018. En el teatro... En Móstoles. En Móstoles. ¿Cuál es la historia que retrata a cada uno de los personajes? Pues cada uno de los personajes tiene una historia diferente. Porque somos muchos personajes. Cada uno tiene su historia, su momento. Por ejemplo, está Ángel, está Davinia, está Juan el periodista, está Anselma la loca, etcétera, etcétera. Por ejemplo, está el Pipo, el niño invisible, que su mamá la esconde para que los malos no le hagan daño. Está Chelo, la mujer oscura. Está Chelo, la mujer oscura. Está Davinia. La mujer roja. Está. Hay tantos personajes. Bueno, Gandula sobre todo retrata la vida de nueve personas, que son personajes, y qué les ocurre, ¿no? Como los que has nombrado, y luego también tenemos a Sara, la prostituta, está Ángel, el maleante, está Javier, homosexual, está Jaime, es otro niño encerrado, y luego están los personajes opresores, ¿no? Dividimos también Gandula dentro del marco de teatro social en opresores y oprimidos. Entre los opresores tenemos otros personajes que son las autoridades y los familiares de las personas, de los personajes con diversidad. ¿Qué actores y actrices tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, pues en Gandula el elenco lo forman nada más y nada menos que 14 personas. Entre ellos, parte del elenco es de Amas Escena, que tienen diversidad funcional, pero bueno, no nos gusta dividirlo así. Sí que nos gusta decir que parte del elenco forma parte del día a día y de la formación de Amas Escena, y que otros 4 actores vienen del Instituto Rayuela, con el que hicimos una colaboración cuando nos presentamos a nuestro superestreno, que como bien ha contado Marga, fue en Móstoles, gracias a Escenario Abierto, que nos presentamos a una convocatoria y bueno, nos admitieron. Entonces ahí decidimos que no queríamos un elenco exclusivo, sino inclusivo, ¿no? Y contamos con Rayuela, a cargo de José María, que nos puso a disposición a 4 pedazos de actores que a día de hoy forman parte de Gandula. Y luego a la voz tenemos a Diana, que es compañera y trabajadora en Amas Escena, que bueno, canta de maravilla. ¿Qué recepción y crítica a tenido hasta el movimiento en esta obra? Bueno, pues sí que es cierto que me gusta hablar de Gandula como un bebé que va creciendo y se hace niño y se transforma en adolescente. Diríamos que ahora está en su etapa adulta. Y bueno, al principio pues venía gente de nuestro entorno, familiares, amigos, se hizo muchísima difusión en Grupo Amás. Pero poco a poco nos hemos ido saliendo también de esos formatos y podemos decir que a día de hoy formamos parte de la industria cultural, es decir, que la recepción empieza a ser una obra completamente normalizada, programado en un teatro reconocido, y obviamente pues el público que va viniendo, aparte de ser por difusión y siguen siendo gente conocida, empiezan a ser consumidores de cultura y público completamente normalizado. Entonces, eso es algo que nos hace también crecer y posicionarnos de manera muy profesional. Y como crítica, pues la verdad es que va siendo bastante, bastante acogedora, porque nosotros siempre después de la obra hacemos un foro en el que sí que hacemos hueco a todas esas emociones que contiene la obra y que el público puede llegar a sentir. Y tenemos una anécdota, que es que cuando terminamos la obra decimos, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Y nos contestan, uf, pues lo he pasado fatal, ¿no? Me voy con... Decimos, va, entonces bien. Porque mueve, ¿no? Queremos que esta obra nos mueva por dentro para poder movernos por fuera, ¿no? Entonces, pues la recepción está siendo bastante, bastante buena, la verdad. La obra está producida por la compañía Tesanos. ¿Qué compañía es esta? Pues como he comentado antes, nosotros tenemos un formato de teatro social, que es el teatro de las oprimidas. Tiene una metodología propia que se basa principalmente en hablar de temas de denuncia, o sea, hablamos de situaciones que no nos parecen justas, para a través del teatro y la creación de escenas, pues poder transformarlas, poder cambiarlas, ¿no? Uno, por la temática de la obra, y dos, por el foro que se hace después con el público. Luego son situaciones reales, de ahí que Gandula esté basado en testimonios o en personajes que hemos investigado, que nos hemos documentado. Y tercero, que tiene mucho de creación propia, ¿no? Es social porque lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces yo puedo representar un personaje de alguien que me haya contado su vivencia y yo a través de las artes poder darle ese altavoz y esa magnificencia, ¿no? Entonces, Artesanos es una compañía que la forman actores y actrices que llevan a cabo esta metodología. Teatro de las Oprimidas. ¿Qué próximas fechas tenéis con la obra? Uf, pues a ver, estamos nada más y nada menos que... ¿Dónde? ¿Dónde estamos ahora programados, Marga? En el Teatro del Barrio. ¿Y qué días? Pues el día 19 de octubre. El 9 y el 24... ¿30? El 9 y el... Perdón, el 9 y el 30 de noviembre y el 28 de diciembre. Sí. Tenemos hasta ahí, pero bueno, sí que queremos agradecer desde aquí, ¿no?, la oportunidad de estar programados en el Teatro del Barrio, un teatro bastante reconocido por su reivindicación política, social y bueno, que es un lujo estar ahí. Así que os animamos mucho a que vengáis. Vamos a dejar a los oyentes con un pequeño fragmento de audio de esta obra de Gandula y enseguida os traemos a las actrices, algunas de las actrices y algunos de los actores que protagonizan Gándula, Ley de Vagos y Maleantes. We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire. We fly over the sky. Yeah. Our light is a voice. Ooh, yeah. We make a road for the spirit to pass over. Spirit to pass over. Vamos a charlar ahora con algunas de las actrices y actores de la obra. Nos acompañan Margarita, Soraya y Javier. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De qué encierro habla Gandula? Pues hay dos tipos de encierros. Uno que los metían en instituciones y otros que los metían a los discapacitados en casas. Vamos a por la primera parte. Primero los encerraban en instituciones donde ahí te daban medicación, te ataban, te maltrataban. Te medicaban. Y luego está el de las casas, que ahí te encerraban porque tenían miedo a los opresores. Que lo cogieran, niños refugiados, la madre tenía miedo, muy fuerte lo que te hacían porque sí, tenían una discapacidad, pero esa discapacidad no es para que les encerraran en una casa. Les encerraban porque tenían miedo, sí. Y ahí tenían miedo la gente con la que vivía otra gente, porque daba vergüenza que estuviera allí, porque le daba vergüenza porque estuviera en la calle, le daba vergüenza porque puede tener una enfermedad. Y nada, esos son los encierros que había antes. ¿Qué personajes hacéis en la obra? Pues en la obra hay que dividirnos entre oprimidos y opresores. Los oprimidos, pues, son... joder, no me acuerdo ahora. Son Sara, Ángel, Javier, Anselma, Davinia, Sora... Anselma, Davinia, Chelo, Pipo y luego los opresores, que son los que dan tralla y dan más caña a los oprimidos, somos Mariano, Jaime, Luisa, Ramón y ya está. Mi personaje es Anselma. Y Anselma es una persona que tiene enfermedad mental y vive en la calle y no está bien, pero ella no se mete con nadie. No se mete con nadie si tú no te metes con ella. Pero claro, pero como la gente está mala, pues a la pobrecilla la cogen. Ella vive al lado de Ángel el maleante. Pero Ángel el maleante no le hace daño a Anselma. Yo soy Chelo, la niña oscura, que su madre la tiene en casa, su hija la tiene en casa metida porque da vergüenza que saliera a la calle. Y siempre me hacían rezar. Me iba pronto, me salía por la noche a la calle. Y tenías Alzheimer, ¿no? Tenía miedo, sí, ya lo he dicho. Mi hija tenía miedo. ¿Y tienes Alzheimer? Sí, tengo Alzheimer. Pero luego recupero el Alzheimer y veo a mi hija. Antes, al principio no la reconocía, pero esto es la niña oscura. Se pone muy rebelde con su hija. Bueno. Sin spoiler. Y ya está. Y eso. ¿Cómo lo habéis preparado? Pues nosotros los personajes, como tal, no nos hemos basado en un guión, pero nos los hemos preparado más mediante un laboratorio escénico en el que Ainhoa nos facilitaba una serie de atrezo, una serie de pautas que seguir para poder conocer más el personaje, meternos en la época en la que se plasmaban estas personas. Y bueno, lo que siempre me llevo de los ensayos que hacemos en Gandula es que antes de hacer el ensayo pregeneral como tal, nosotros nos ponemos con música ambientada en época de posguerra y nos vamos metiendo poco a poco en el personaje y nos van saliendo frases y pues eso. Pues yo, mi personaje, antes de hacer mi personaje, vi documentales de la guerra, vi información en Google y yo, que estoy un poco loca, dije... Pues voy a hacer un personaje basado en mí. Bueno, pues a mí me va el personaje de loca. Pero tú has tenido también dificultades, ¿no? A la hora de hacer Anselma. Pues algunas veces sí y algunas veces no. Bueno, y a veces tengo dificultades para el personaje. Pero a mí mi personaje me encanta porque yo me siento muy Anselma. Me siento viva. Mi personaje me encanta. Pues yo estoy muy emocionada con esta obra porque la Chelo me gusta. Siempre está guapa, guapa, guapa. Y me encanta mi personaje porque la verdad que Chelo es una chica muy guapa. Y no se creerá, pero... Porque mi personaje es una chela muy presumida, le gusta mucho la calle, muy callejera. Bueno, como soy yo, una chica callejera. ¿Qué hay de vosotros mismos en vuestros personajes? Pues, como ha dicho Marga y Soraya, es depende también de cómo le pilles. O sea, cada uno nos hemos basado un poco en un personaje y todo eso, pero claro, ellos como han sabido, lo han tenido más fácil al introducirse ese dentro de ese personaje. Pero, por ejemplo, en mi caso, que hago de un franquista que es homosexual porque su padre le dio esos valores, pero al fin y al cabo acaba odiando a su padre. Bueno, que no voy a hacer spoilers sobre mi personaje ni nada, pero me costó muchísimo porque yo soy completamente distinto a lo que es mi personaje. Y en una de las últimas obras tuvimos que hacer un foro y me costó un montón el tratar al público como tal, pues como un franquista, como un, no sé, un franquista, vaya. Pues Anselma es muy mía y me encanta. Pues la Chelo es una niña oscura que ve una casa, tiene Anselma. La verdad que me gusta mi personaje porque no pensaría yo que iba a acabar en una silla de ruedas como mi personaje. No estoy en silla de ruedas, pero no sabía yo que iba a acabar en mi personaje en una silla de ruedas. La verdad que lo hago bastante bien. La gente está súper emocionada conmigo. ¿Cuántos tiempos lleváis actuando? Pues mucho tiempo. Pues como un año así, ¿no? No sé, un año así. Sí, en Gandula llevamos un año actuando, un año y medio o así. Yo iba a decir algo de mi personaje. Anselma tiene esquizofrenia y problemas mentales y no controla sus impulsos. ¿Cómo veis el estreno de esta obra? Bien. De maravilla. Yo cuando estoy en el escenario es que lo vivo. No me pongo nerviosa ni nada. ¿Qué es lo más difícil de ser actor? Pues, desde mi punto de vista, yo creo que lo más difícil de salir a un escenario y actuar es asimilar el personaje. Porque nosotros somos personas, hay que saber dividir lo que es persona de personaje. El ser persona, pues eres como tú eres día a día. Y luego el personaje es como un tipo de alter ego que tú tienes, el que tienes que ir haciéndole crecer poco a poco. ¿Qué pasa? Que si a ese personaje, por así decirlo, no le cocinas, pues ese personaje no va a ser el personaje que debe ser. Por eso lo más difícil es ir asimilando, el ir cogiendo formas de esos personajes y, bueno, pues esas cosas. ¿Cómo os veis en el futuro, en el mundo el espectáculo? Pues yo me veo como una artista. Yo me veo muy preparada y seguir adelante. Es decir, que os gustaría seguir, ¿no? Sí. A mí me gustaría trabajar en el cine. Yo creo que en el futuro, en el mundo del espectáculo, nos veríamos durante toda la temporada en el teatro del barrio, porque gracias a ellos hemos podido crecer como obra y pues también más como obra, como familia, la verdad. ¿Qué sentís cuando actuáis? Pues yo me siento Anselma. Me siento Anselma. No me siento Marga, me siento Anselma. Eso es lo bueno que ha dicho Marga, que ya llega a tal punto en el que asimilamos muy bien el papel, que ya directamente cuando somos nuestro propio personaje sabemos cómo recibirle y todo eso. básicamente cuando te pones la ropa de época ya vas siendo pues tu personaje. Yo me siento muy emocionada. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y vamos a estar a dejaros con un fragmento musical de la obra de Gándulas, con Diana y al piano. Si nos podéis presentar esta canción antes de ponerla para ir abriendo boca más aún a las personas que están escuchando sobre esta obra. Bueno, pues en los inicios de Gándula tuvimos el gran lujo de contar con Lucía Socam. Ella es una cantautora protesta que dentro de todas sus canciones nos enamoramos de una que se llama Todos los nombres. Tuvimos el gusto de contar con ella en alguna ocasión, pero ahora la incluimos en la obra, a la voz Diana y al piano Alejandro, y bueno, es, la tenéis que ver. Allá va. Pues sí, yo vivo aquí. Esta es mi casa. Aquí es donde vivo, donde duermo, donde paso el día a día. El día a día donde no hay más que gente muerta. Y si no, es que las mata esta maldita guerra. ¡Esta maldita guerra! Mi padre murió en ella. Yo me fui de casa por no aguantar a esa madre que me chillaba, gritaba, que la rompía todo. Pero yo sobreviviré. Soy una rata cloaca, una puta rata que se esconde detrás de los gatos. una puta rata cloaca. 19.52, 19.53, 19.54, 19.55. Es hora de la comida. Dispónganse a sentarse y saquen los platos. Hay que comérselo todo, todo. ¡Luisa, la silla! Silencio. ¡Shh! Que no lo tenga que volver a repetir. ¡Tiempo! Recojan sus platos y diríjanse a las habitaciones. Mañana es día de trabajo forzado. Espero que lo tengan muy claro. Tras los hierros de mi pena y este lamento del alma y al amanecer tus ojos que otro día me regala. Duérmeme, niña, duerme. La luna te mira, tu mare te quiere. Cuando llegue la mañana y esta boca que te canta se abrirá para finalizar, Allende López nos va a contar sobre AMAS, escena plataforma responsable de esta obra de teatro. Bienvenida de nuevo. Hola chicos, un placer saludaros otra vez y un placer estar aquí ahora además con este pedazo de equipo de actores y actrices de Gandula, que es una gozada escucharle siempre. ¿Qué es AMAS escena? Pues bueno, AMAS escena es un proyecto que lo que pretende es la inclusión profesional de artistas con discapacidad intelectual en la industria cultural. Básicamente, lo que tenemos es un centro de formación en el que ahora mismo hay 45 alumnos que, bueno, han decidido dedicar su jornada laboral a formarse para dedicarse a alguna rama de las artes escénicas, y un proyecto de mediación cultural en el que apoyamos tanto a estos actores como a compañías, programadores, productores, para que lleven a cabo proyectos inclusivos, pues como bueno, como este de Gandula que os acaban de contar maravillosamente bien, o como otros que hemos con los que estamos trabajando, como Candileja Producciones o la película Campeón. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto en la cabeza de Ainhoa Pérez y en la mía existe casi desde que tenemos uso de razón. Nosotras empezamos a trabajar en Grupo AMAS antes incluso de que fuera Grupo AMAS, hace ya más de 10 años, y veníamos de la rama de las artes escénicas también como formación, además de, por supuesto, la rama social. Y desde ese momento detectamos que había muchas personas con discapacidad intelectual que querían formarse y dedicarse profesionalmente a puestos, bueno, pues vinculados al arte, a lo creativo, al desarrollo personal, y no tanto a lo que se venía haciendo hasta el momento, que eran manipulados, jardinería, carpintería, ¿no? Buscaban una vía de expresión en las artes escénicas. Y entonces propusimos a la organización pues poner en marcha algo, que un espacio que permitiera a las personas encontrar su hueco, encontrar su sitio. Y en el año 2015 con la apertura del Centro de Inclusión y Oportunidades Padre Zubita en Alcorcón, tuvimos la ocasión de poner en marcha el proyecto piloto de Amas Escena, en el que al principio había solamente 12 personas, luego fuimos aumentando las plazas, y hasta el día de hoy, que bueno, podemos hablar de que cultura es un área dentro de Grupo Amas al mismo nivel que otras áreas de la organización, como pueden ser el empleo, el ocio, la vida independiente. Entonces, bueno, creo que eso ha sido un paso muy importante. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento profesional de personas con discapacidad en el mundo del espectáculo? Bueno, yo creo que por dos cuestiones fundamentales. La primera es porque la diversidad aporta un valor añadido que encima de un escenario o en una pantalla de cine o de televisión es algo que le dota de una realidad y de una verdad que ningún otro actor podría conseguir para interpretar personajes que hablen de esa diversidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo que el mundo no debería perderse, ¿no? Yo creo que el valor que la diversidad aporta a la cultura nos enriquece a todos los que la consumimos. Y luego, por otro lado, creo que además es de justicia que cuando las personas con discapacidad intelectual han demandado ser parte activa de la producción cultural de un país, bueno, pues que encuentren su sitio para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es importante tanto para esa población de artistas con discapacidad como para todo el público consumidor de cualquier producto cultural, ¿no? Todos al final ganamos con ese valor añadido. ¿Qué resultados estás obteniendo con este proyecto dentro del ambiente cultural? Pues al principio, cuando empezamos, el simple hecho de tener un espacio de formación fue ya en sí mismo un logro, ¿no? Que Grupo Amas, que es una organización que apuesta firmemente por la inclusión y busca proyectos innovadores para apostar por esa inclusión, decidiera generar este espacio de formación, ya fue un resultado digno de señalar. Desde ese momento en adelante, yo creo que los resultados, los hitos más importantes, ha sido primero el número de demandas tan alto que tenemos, que eso quiere decir no solo que las personas con discapacidad están haciendo uso de su autodeterminación y de su empoderamiento para solicitar estas plazas, sino que además sus familias también les están apoyando. Y luego, por otro lado, a los 6 meses, 8 meses de empezar, enseguida lo que ansiábamos era encontrar oportunidades de inclusión para toda la gente que se está formando en Amas Escena. Y recuerdo, pues hace 2 años y medio, cerca de 3, que nos costaba encontrar estas oportunidades. Y bueno, es cierto que la película Campeones nos ha abierto una puerta inmensa a la industria cultural. Y a día de hoy, creo que el mayor resultado o el objetivo más importante que estamos alcanzando es que sean los propios agentes de la industria cultural, ¿no? Las productoras, los programadores, los directores, los coreógrafos, los que vienen a buscarnos y vienen a buscar a los artistas con diversidad porque son conscientes de lo que pueden aportar en sus montajes. Entonces, yo creo que el objetivo más importante que estamos consiguiendo es ese, es que realmente haya una conciencia en la industria cultural de que la inclusión es tarea de todos y que no paran de llegarnos ofertas y propuestas, pues bueno, de toda índole, ¿no? Aparte de la actuación, ¿qué otras funciones puede tener personas con diversidad dentro del espectáculo? Pues todas las que podamos imaginarnos. Cualquier función que se realice profesionalmente en torno a un espectáculo puede ser desarrollada con los apoyos adecuados por una persona con diversidad. Ahora mismo estamos en vías de poner en marcha un proyecto de formación para los perfiles técnicos, ¿no? Para el atrezo, el maquillaje, el vestuario, la utillería, porque bueno, hay mucha demanda de personas con discapacidad que quieren dedicarse a estos perfiles y porque bueno, ahora que ya somos más conocedores del medio, nos damos cuenta perfectamente de que hay muchísimo empleo que puede desempeñarse. Entonces, el siguiente paso que intentaremos dar será ese, será también ser capaces de ofrecer una formación en esos perfiles técnicos, ¿no? En cualquiera, en todos los que hemos mencionado, atrezo, vestuario, maquillaje, peluquería, utillería en un teatro, bueno, pues todos los perfiles que giran en torno a cualquier producción o creación artística. ¿Cómo formar parte de Amas Escena? Bueno, pues para formar parte de Amas Escena tenéis que ponernos en contacto con nosotros a través de la web, de www.grupoamas.org. Ahí podéis encontrar mi correo electrónico, que yo soy Allende López. Si no, hay un buzón en el que podéis escribirnos y también nos llega. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, el Facebook de Amas Escena o de Grupo Amas, y el Twitter. Allende, gracias por coger el teléfono y atendernos. Te esperamos en el estudio la próxima vez. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y de verdad muchas gracias a vosotros por invitarnos, que bueno, ya estamos aquí casi como en casa. Seguro que nos vemos pronto para hablar de algún otro proyecto que tenemos en el aire y es un placer. Aquí estamos para lo que queráis. Todos le llamaban Justo, Justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo y hasta aquí ha llegado esta edición de Échale Papas en este 27 de septiembre de 2019. Antes de marchar, sí que tenemos que decir que bueno, ha habido aquí un par de dramatizaciones y fragmentos de la obra que no les hemos presentado, que comenzó Blanco, el periodista de la obra, con exactamente el mismo fragmento con el que empieza la obra. ¿Verdad, Blanco? Pues sí. Por eso, ahí estoy bueno, en el teatro barrio, dándolo todo. Claro que sí. Es que para no dar nada no te subes al escenario, ¿verdad? Bueno, sí. Y luego ha habido un segundo fragmento, justo antes de hablar con Allende, con Pablo y con Paula. Contanos un poquito sobre este fragmento. ¿Qué habéis hecho? Pues el monólogo del maleante. Monólogo de maleante de lo que, bueno, ha pasado por su vida y por lo que vive y lucha a diario. Y bueno, yo el papel que interpreto hasta el momento es el opresor, ¿no? Que les quita todas esas ganas de luchar y de sobrevivir, porque al final son numerosos los obstáculos que les ponemos en medio y bueno, es un papel complicado porque al final te tienes que salir totalmente de tu persona y que al final, con el que al final te intentas defender ante el público con una historia interna y demás. Pero bueno, en el escenario se disfruta casi siempre. Ainhoa, ¿nos recuerdas las próximas fechas que tenéis en cartelera? Pues la más próxima, el 19 de octubre. Luego el 9 de noviembre, 30 de noviembre y 28 de diciembre. Para adquirir las entradas sale mucho más rentable hacerlo online, así en los mundos actuales que estamos. Entonces, entrando por Teatro del Barrio, www.teatrodelbarrio, ahí sale la programación y poniendo Gandula, Gandula Teatro del Barrio, se adquieren fácilmente. Así que personas mayores, jóvenes, tenéis que venir a verla y a cambiar el mundo juntos, como he dicho antes, y juntas. Pues Ainhoa, Margarita, Paula, Pablo, Javi, Soraya y Blanco, creo que no me he dejado a nadie. Muchísimas gracias por llenarnos el estudio hoy de, sí, de Radio Almenara y, por supuesto, hice a ver la obra. Y gracias a vosotros y vosotras, que ha sido, como decía Allende, estar como en casa y pasar un rato muy agradable compartiendo algo social. Así que gracias a vosotras. Anuar, que te toca despedir el programa. Sabes, ¿no?, cómo va la historia. Pues venga, te dejamos el micro y hasta el próximo viernes. Súbelo. Está subido. Ya, ¿no? Cuando quieras. Que me ha gustado mucho esto. Me ha interesado. Ha sido una dramatización muy bonita y la verdad es que me ha gustado mucho y que muchísimas gracias por venir aquí. Habéis sido bienvenidos y espero veros pronto aquí para hablar con vosotros porque la verdad es que me ha encantado charlar con vosotros. ¿Qué quieres para comer? ¿Qué te dice pasa? ¿Qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Tres más tres, por tres, menos tres, más tres, igual... ¡96.140! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual, leído de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Sigoro Kanahachikyu. 1, 2, 3, 4, 14. Es que no se enteran que Chale y Papas vaya por su cuarta temporada. Echaré papas, como siempre, casi todos los viernes desde las 12 de la mañana en Radio Almenara. Estamos más cerca de lo que imaginas de tus oídos.